Y no quedó ninguno. Buenas tardes, son las 7, una hora menos en Canarias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado el papel de Felipe VI tras su discurso en Naciones Unidas. El rey pidió a Israel que pusiera freno a la masacre que se vive en Gaza y exigió a la comunidad internacional que no mire hacia otro lado. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. Al ser preguntada por esta cuestión en Telecinco, Ayuso ha puntualizado que la labor del monarca es meramente representativa. El rey reina pero no gobierna, es decir, el rey no tiene que tomar más postura que de la conciliación y nosotros, por parte de nuestra administración, el máximo respeto. Sus críticas al rey han generado una nueva polémica hacia Gaza. Mientras otros miembros de su partido, como Moreno Bonilla, se han referido a lo que ocurre en Gaza como genocidio, la presidenta madrileña ha rechazado utilizar esta denominación. En la entrevista, también ha añadido que el gobierno de España está usando un conflicto ajeno para tapar su propia corrupción. Indignación y protestas en Buenos Aires han seguido el homicidio de tres jóvenes. Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez fueron halladas el pasado 24 de septiembre, enterradas en el exterior de una vivienda de la localidad Florencio Varela. El epicentro de las protestas fue la Plaza Flores, en Buenos Aires. Antonella Polti, docente y militante feminista, ha pedido explicaciones al Estado. Que queremos saber qué pasó, queremos que haya responsables, que el Estado se haga responsable porque hoy nos faltan tres pibas, pero es constante los ataques que recibimos. Según el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, el triple feminicidio fue transmitido en directo en la red social Instagram. Las jóvenes subieron el viernes 19 de septiembre a una camioneta, sin sospechar de la trampa de una organización de narcotraficantes. Han sido detenidas cuatro personas, los dueños de la vivienda donde encontraron a las chicas y dos personas que se encontraban en el lugar. Y en Ciudad Real, una supuesta vidente ha sido detenida este jueves. Ha estafado más de 70.000 euros a una vecina de Alcázar. La víctima atravesaba una delicada situación personal cuando contactó con la sanadora a través de internet. La detenida se aprovechó de la situación vulnerable de la mujer, prometiéndole curaciones milagrosas. Le diagnosticó falsamente cáncer de pecho y de útero, asegurando que solo se curaría pagando costosas sesiones. Atemorizada, la víctima solicitó préstamos para poder seguir pagando los supuestos tratamientos de sanación. La Policía Nacional ha confirmado que la supuesta curandera ya acumulaba numerosas denuncias previas por hechos similares. En deportes, el Atlético goleó al Real Madrid en el derbi de la capital, 5-2 en el Metropolitano, en un partido dominado de principio a fin por los de Simeone. Los rojiblancos se adelantaron con un cabezazo de Lenormand, pero Mbappé y Arda Güler dieron la vuelta al resultado. Justo antes del descanso, Sorloth firmó el empate también de cabeza. En la segunda mitad apareció la figura de Julián Álvarez, que marcó un doblete con un golazo de falta incluido. Al acabar el partido, Simeone se deshizo en elogios hacia su delantero. Es un futbolista que yo lo que le valoro más allá de todo lo que se le ve, es la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar. Ya en el descuento, Griezmann aprovechó un error de Valverde y cerró la manita. Con este resultado, el Atlético rompe la racha de invicto del Madrid y sube hasta la quinta posición, mientras que los blancos pierden el liderato tras la victoria del Barça. Con esto despedimos este boletín informativo. Muchas gracias. Pueden seguir sintonizándonos en la emisora 93.5.